Bueno, estamos en Villa Yardino, vinimos para hablar con el intendente Omar Ferreira, viene a cumplir con su obligación de votante. ¿Cómo está, Omar? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, sí, la verdad que un día muy importante para nuestro país. La verdad que tener la libertad en esta democracia de poder votar, yo creo que es muy importante para nuestro país en estos momentos que se está viviendo una situación muy, muy complicada, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial, más allá de lo que ha dejado la pandemia. Así que bueno, estamos nosotros aquí para dejar nuestro voto también. Omar, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cómo te preparas para este día de elecciones? Bueno, nosotros la expectativa es realmente, la verdad, acá, no es otro lugar, acá siempre un ejemplo, la gente, la verdad, cumpliendo con su deber, después de una votación, acá todo muy tranquilo, la verdad, se lleva con mucho orden, y yo creo que cada vecino también quiere dejar en una urna lo que necesita para su país, lo que pretende, así que yo creo que, como lo dije recién, un día muy, pero muy especial. Bueno, el día acompañó, entonces yo creo que tiene que ir acompañado también de la manifestación de cada vecino, de cada ciudadano de nuestra Argentina. Como intendente, ¿tenés, Omar, alguna aspiración de que a partir de mañana lunes algo modifique la conducta del país en cuanto a política? Yo creo que modificarnos, yo creo que ojalá que Argentina dé una vuelta de timón para ver la realidad que estamos viviendo, hay gente que la está pasando muy mal. Entonces, pero como lo dije recién, yo a veces no puedo hablar puntualmente de la Argentina. Hoy lo que se ve a nivel mundial es muy preocupante, pero uno tiene que focalizarse en lo que es nuestra Argentina, nuestra localidad. Hoy la verdad es que nosotros tengamos la oportunidad de volver a trabajar, a abrir nuestras puertas, es muy importante. Pero todo va acompañado del día después. Vamos a ver el día de mañana, después de una elección, a ver cuáles las medidas que va a tomar el gobierno nacional. Y bueno, y de ese lado también el lado provincial, ¿no? Que esto viene aparejado. Nosotros siempre somos el derrame de los municipios, de lo que es nación, provincia, municipio. Así que bueno, esperemos que sea algo importante para nuestro país. Buena elección, Omar, buena jornada. Gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes como siempre, vos, Daniel, Alejandro, que siempre nos acomodamos con los horarios, el respeto que tienen. Yo creo que es muy importante también y dar la noticia certera de lo que realmente está pasando en nuestro país, en nuestra localidad. Así que muchas gracias. Omar, desde temprano, desde las 7:30 salí a los distintos establecimientos. Se nota mucha más gente y más movimiento que la elección anterior. Inclusive he escuchado a gente que está preguntando dónde vota, porque al cambiarle la mesa o el número de orden, se ve que esa gente no votó en las PASO. Evidentemente vamos a tener una concurrencia mayor al voto y posiblemente desparramada en el horario completo, como dijiste vos, porque tenemos un lindo día. Yo creo que sí. Lo que va a manifestar, aparte del hermoso día, la verdad que mucha gente a veces no quiere votar para que hacen su domicilio. Yo creo que esta manifestación democrática del voto es muy importante. Yo creo que esta demostración de cada vecino de manifestar en las urnas la preocupación que tiene. Así que yo vuelvo a repetir, yo creo que va a ser un día muy importante, va a ser un día, un antes y un después para nuestra Argentina, pero yo siempre creo que tiene que ir acompañado de ideas. Las críticas constructivas yo veo que son muy importantes y no podemos vivir tampoco de la crítica. Yo lo hablo a nivel presidente, a nivel gobernador y a nivel intendencia. Acá toda la culpa siempre la tienen los que están al mando. Hoy yo no puedo decir que el presidente es culpable, el gobernador, el intendente. Uno deja lo mejor todos los días, bueno, a veces lo mejor que uno cree que no es así, pero bueno, siempre estamos para dar una vuelta de timón y cambiar la realidad de esta Argentina. Obviamente nos queda un mes y medio, o un mes mejor dicho, para el arranque de la temporada en esta zona del Valle de Punilla. Mucho va a tener que ver el comportamiento social a partir de mañana y el comportamiento económico a nivel nación y provincia también, para ver cómo se lleva adelante y se gestiona una temporada turística. Esperemos que todo se alinee y podamos empezar como lo necesitamos todos. Yo creo que sí, nosotros podemos decir que en nuestra localidad tenemos casi el 80% de ocupación ya reservada a lo que va del año, es decir que esto demuestra también una temporada excelente, que no me cabe la menor duda. Muchos sectores ya tienen hasta las cabañas ocupadas para lo que es Semana Santa. Entonces, vuelvo a decir, esta manifestación de la gente que quiere salir, que quiere buscar algo distinto, yo creo que nuestra Sierra de Córdoba es el mejor complemento y las mejores vacaciones que puede tomar una persona. La que está en onda de familia, que ha tenido mucho aire, mucho esparcimiento, y la verdad es que cada localidad de todo este centro norte de Punilla va a dar lo mejor de cada uno. Omar, ¿cómo sigue el día? Esto recién arranca, seguramente harás de fiscal y después se reunirán después de las 6 de la tarde. Sí, como todos los días, nosotros bueno, estamos trabajando, están todas las mesas constituidas. La verdad que quiero agradecer también a cada fiscal, compromiso. La verdad que lo lindo de esto es que quedó gente afuera que sin poder fiscalizar. La verdad que eso nos llena de satisfacción porque por el compromiso, ¿no? Y la convicción de cada uno. Y sí, vamos a estar toda la tarde en actividad, bueno, recorriendo los colegios, viendo lo que necesita cada fiscal y, bueno, trabajando para el bien común. ¿Y a la noche? No, tranqui. Nosotros nunca salimos, Alejandro, a festejar nada. Esto es una cuestión de respeto a las personas que no puede pasar que nosotros también perdamos, ¿no? Obvio. Entonces, esto es una cuestión de respeto. Que el que gane, que el que pierda. Nosotros, en la última elección, en las PASO también habíamos ganado, pero nadie sale a festejar. Yo siempre lo tomo que eso sería burlarse de la persona que ha perdido o ha sido derrotada por una elección. Entonces hay que ser respetuoso también, por eso siempre digo las diferencias a veces sociales de otros lugares que sabemos que siempre hay confrontaciones. Acá no, acá hay mucho respeto también, que el que gana y el que pierde. Omar Ferreira, intendente Villallardino, feliz Día de la Democracia. Hay que ejercer este día y disfrutarlo. Bueno, gracias a vos, Alejandro, como lo dije recién, muchas gracias a vos también por tu predisposición, al Dani también, que siempre se amoldan a los horarios de uno. Muchas gracias. Omar Ferreira, para Radio La Minga, Alejandro Pico desde Villallardino. Gracias, amigos.